nos vamos a meter en un tema que nos atraviesa, que nos preocupa y que venimos caminando en relación a las voces de quienes van a ser los más desfavorecidos y desfavorecidas si se llega a llevar a cabo Portezuelo del Viento. Estamos en comunicación telefónica con quien es Huerquén, de la coordinadora de Río Negro, en relación a la asamblea que se arma frente a Portezuelo del Viento. Estamos hablando de Orlando Carri, a quien le damos los buenos días. Mari, buenos días a todas, a todos. Bueno, soy Huerquén, de la coordinadora del Parlamento Mapuche, Tehuelche, en Río Negro. Mi nombre es Orlando Carriqueo y soy vocero de la organización que reúne a cerca de 160 comunidades en la provincia de Río Negro. Y bueno, estamos planteando una cuestión con el tema de Portezuelo central, ¿viste? Para nosotros generar una represa de esa magnitud que va a cambiar el curso del río Colorado, que va a bajar el caudal, nos parece muchas grandes obras desde nuestra perspectiva cultural y filosófica, y que ha traído cambios climáticos, y podemos nosotros traer un montón de ejemplos, ¿no? Pero cada vez que se hace una represa sobre un río, se genera un cambio climático que quienes sufren principalmente las consecuencias son quienes están cerca o río abajo, donde se modifica todo su ámbito, su territorio, se modifica el clima, y me parece que en este sentido la Argentina ya ha plasmado suficientes acuerdos, leyes, la Constitución Nacional que prevé algunas cuestiones centrales, que es el respeto a la consulta libre, previa e informada, que es vinculante. Nosotros, como organización indígena, tenemos en la costa del Colorado más de 10, 12 comunidades, solo en la provincia de Río Negro. Otras tantas comunidades son de Neuquén y otras tantas de La Pampa, con lo cual para nosotros es de vital importancia no solo el acuerdo entre las provincias, sino que básicamente se genere un acuerdo social. Me parece que estos son los derechos que se consagran después de la modificación de la Constitución Nacional en el 94, y que son los derechos a vivir en un territorio limpio, donde hay que cuidar un equilibrio, y que por otra parte es lo que estamos, el costo que estamos pagando hoy a nivel mundial. Porque me parece que hacer obras de la envergadura que arrasan el territorio, contaminan el agua, modifican el territorio, contaminan la tierra, genera un proceso de desequilibrio en el litro filmongen, como decimos nosotros, y que se responsabiliza por un cambio climático que hoy vemos las consecuencias. Se hayan derretido los hielos en la Antártida, el incendio del Amazonas, los grandes incendios que azotaron Australia, son parte de ese complejo sistema económico, político y social que tiene a la responsabilidad en grandes obras como esta que está pensada, que es Portezuelo del Viento. Orlando, ¿de alguna manera se vuelve a repetir la historia o se intenta repetir esta historia donde la consulta previa, que además es constitucional, a nuestros pueblos originarios no estaría sucediendo, ¿no? Nosotros tenemos fallos contundentes, sobre todo en la provincia de Río Negro. El fallo Calcatrés es un fallo que nos presenta que tenemos un fallo que obliga al Estado a hacer esa consulta, que esa consulta es vinculante, es decir, no es como la audiencia pública donde todas las opiniones no son vinculantes. En este caso la consulta previa termina siendo vinculante para el Estado, y de eso ya hay antecedentes también. Entonces, cuando el gobierno nacional se plantea que va a tener como dijo el jefe de gabinete, el gobierno va a tener una mirada donde va a tener una mirada sobre el cuidado del ambiente. Me parece que uno de los cuidados es no hacer grandes obras que modifiquen diametralmente el territorio. Me parece que Portezuelo del Viento es una de esas, ¿no? Me parece que no solo es en beneficio de las comunidades, porque nosotros planteamos de nuestra cosmovisión, pero la verdad es que no está bueno que río abajo, que hay mucha producción sostenida por el río Colorado, se queden sin ese elemento esencial que es el agua, que Catriel ya tiene problemas con el agua, que esta sequía ha traído una baja histórica del caudal, y que eso está afectando la producción. Y sí, ahí me parece que la provincia de Mendoza tiene un interés particular sobre estas cuestiones y que a nosotros nos representa, me parece que hacemos un llamado a la responsabilidad social, parece que de consensuar, de trabajar correctamente y pensar las obras que van a tener un impacto profundo, me parece, en el territorio. Esa me parece que es la mayor responsabilidad que debe tener no solo el gobierno, sino la sociedad, que también en Mendoza se ha planteado una mirada con respecto a eso, ¿no? Con respecto a habilitar la mega minería, y me parece, o el uso del cianuro, y me parece ese un hecho que tiene que estar relacionado con una gran obra como lo que implica Portezuelo del Viento, porque en definitiva tiene la misma lógica, ¿no? Lo que menos se piensa es en el territorio, en esa circunstancia. Y en este sentido, esa obra no afecta nada más a la población de Mendoza, sino que afecta de distintas provincias, y me parece que hay que pensar más sensatamente a la luz de los hechos y de las situaciones que hoy vivimos como sociedad, ¿no? Y que la pandemia es una muestra clara de lo que pasa cuando hay un desequilibrio y que tenemos que impulsar la responsabilidad social, y me parece que en ese sentido las organizaciones, los pueblos originarios, las comunidades, tenemos una mirada más colectiva, menos acumuladora, menos capitalista quizás, pero bueno, me parece que en este sentido hay que empezar a mirar de ese modo, ¿no? A la luz de los hechos. Orlando, en algunas situaciones, en algunas instancias, y depende también de cada comunidad, se han generado situaciones de coordinación, de comanejo. En relación a ello, ¿cómo se lo ve esta forma con lo que sucede en Portezuelo? Ese es un tema administrativo a los cuales nosotros somos ajenos. Fundamentalmente quiero marcar eso, porque no es que si cambia la conformación del COIRCO, para nosotros cambia algo. Claro. No, me parece que esos son temas administrativos que nosotros no lo tenemos en cuestión ni en las discusiones. Para nosotros el problema que nos genera es que esas comunidades van a estar realmente afectadas. Esas comunidades puntuales que están en la costa del río, que se desarrollan ahí, que siembran, que cosechan, que tienen sus animales, y que ya sufren las consecuencias de una sequía que es histórica, ¿no? Si uno recorre los titulares de La Pampa, de Catriel, de Río Colorado, hay una baja histórica del río, ¿no? Y me parece que eso es parte del cambio climático. Entonces, hacer una represa que va a contener el agua y que va a alargar solo una parte es una complicación para el territorio donde se va a desarrollar, y me parece que sobre la necesidad energética también que tenga Mendoza, porque por ahí lo que pasa es que estamos corriendo sobre un plan estratégico que no está mal, que construye la provincia de Mendoza en cuanto a su producción, y y esa producción evidentemente necesita de mucha energía, pero no es la producción de del vino y de las manzanas, de lo que ha hecho famoso a Mendoza, ¿no? Sino hay una fuerte mirada en la mega minería que es un problema de todos los países que no tienen un gran desarrollo, porque las mineras, las empresas que vienen a trabajar a estos lugares son multinacionales, que dejan poco dividendo al país y destruyen el territorio. Para nosotros la mega minería no es una opción posible tampoco, ¿eh? Uh-huh. Me parece que hay, por eso es interesante cuando se pueden hablar de distintas perspectivas, ¿no? Porque nos oponemos a Portezuelo del Viento, pero algunas provincias o los gobiernos provinciales apuestan a que si se cambia la conformación del COIRCO estarían en condiciones de avalar, y lo que nosotros estamos planteando es un problema ambiental, si se quiere, ¿no? Y ahí hay una diferencia. Me parece que hay que apostar a políticas públicas, y eso tiene que ser responsabilidad del Estado Nacional y Provincial, apostar a políticas públicas que permitan la sostenibilidad en el tiempo. Un proyecto minero solo tiene, y nosotros lo hemos vivido acá en la línea sur de Río Negro, tienen potenciales por 20, 30 años, y después queda la miseria de los trabajadores que quedan enfermos y que quedaron ahí sin salir de la pobreza, queda la contaminación. Yo le pongo un ejemplo, la mina Gonzalito, que trabajó en los años 70, aún los animales que hoy están ahí están, porque beben agua contaminada, están contaminados, y no se puede, no son aptos para el consumo humano. Entonces mire la industria mega minera y minera de socavón de los años 70 y la que quieren impulsar hoy, que es directamente un cerro para sacar lo que tiene adentro y molerlo todo. Esa no entra en la concepción filosófica de ningún pueblo, ¿no? De ningún pueblo originario de Indoamérica, de Latinoamérica. Y me parece que esa es una mirada que se pierde en el contexto de la discusión del progreso, de la discusión del trabajo, que son solo falsas dicotomías, porque en realidad está visto, comprobado que no traen progreso las grandes mineras, ¿no? Totalmente. Traen muchas dificultades para lo que queda y un pasivo uh-huh. ambiental que lo van a vivir futuras generaciones. Me parece que en ese sentido tenemos que dar cuenta de que estamos hablando de dos miradas totalmente diametralmente opuestas que tiene, me parece que a esta altura hay que empezar a dar cuenta de esa necesidad de concebir. Uno piensa, se imagina una Argentina donde la belleza de toda la Patagonia se pueda sostener libre de esos grandes procesos que afectan tremendamente el territorio, y que en este sentido podamos construir. Se habla en el mundo después de esta crisis de la época verde o de la agenda verde, de las próximas políticas que hay que implementarse, ¿no? Me parece que ese es un debate mundial que se está abordando de distintas perspectivas. Bueno, nosotros instamos a que en Latinoamérica o en Argentina se tome, no mirando Europa ni el New Green, no hablo mucho inglés, así que no tengo, pero he escuchado más o menos esos términos, y lo que nosotros estamos reclamando es que se tenga una perspectiva pluricultural, plurinacional, que existe y que tiene otra mirada en la concepción del territorio y en la sostenibilidad de los proyectos productivos en esos territorios, ¿no? Nosotros apoyamos y apostamos a proyectos que sean sostenibles en miles de años y no a los proyectos que solo se sostienen durante 20, 30 años. Bueno, Orlando, fundamental escucharte, fundamental escuchar las voces que nos llegan desde este Parlamento, que además tiene muchísima fuerza y que claramente lo decís, ¿no? Y que tiene que ver con estos miles de años. Bueno, muchísimas gracias por la escucha y un saludo a toda la gente. Nosotros en estos días hemos estado recibiendo el Buñol Tripanto, la vuelta del ciclo de la naturaleza o el nuevo año mapuche, pero que en realidad no se acumula y significa un compromiso nuevamente con la Mapu, con la biodiversidad que tenemos, distintas vidas que nosotros entendemos tienen derecho a estar en este territorio. Así que saludamos también a toda la gente, a todas las comunidades, que hay mucha gente mapuche en la que habita el territorio de Mendoza, y bueno, saludamos también a quienes no pertenecen a un pueblo originario, pero que respetan la filosofía de los pueblos. Muchísimas gracias. Desde acá, un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto. Capeucayal. Lo escuchábamos Orlando Carriqueo, el huerquén, del Parlamento, este Parlamento Mapuche Tehuelche, que se ha armado en relación a Portezuelo del Viento y a todas las problemáticas al respecto de la zona.